Bueno, y como habíamos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos a nuestro lado a Marisol Villabona, enfermera del Centro de Salud de Berriozar, y quién mejor que los profesionales de la salud para hablar de lo que hemos anunciado en ese sumario, que es el Día Mundial del Corazón, que se celebrará el próximo lunes. Pero antes de nada, y mucho mejor que yo, nos lo va a contar la propia Marisol. Uno, buenos días, Marisol. Hola, muy buenos días, Abby, ahora sí. Bueno, pues el lunes, día 29, como todos los 29 de septiembre, toca celebrar el Día Mundial del Corazón. Cuéntanos un poquito qué nos brinda el poder tener un Día Mundial del Corazón. Bueno, pues como todos los días mundiales que nos inciden sobre un determinado tema, el día 29 es el Día Mundial del Corazón, como bien has dicho, entonces nos permite un poco pararnos y reflexionar los factores o las influencias que pueden tener nuestros estilos de vida en la salud de nuestro corazón, que es un órgano pues muy importante, porque es un poco el motor y la bomba, ¿no?, que nos hace manejarnos día a día. Es la bomba que nos hace manejarnos día a día, y para este año bueno, pues hay tres pilares fundamentales sobre los que va a pivotar este Día Mundial del Corazón, que si mal no me equivoco, antes hablando fuera de antena nos comentabas que era un poco el crear entornos saludables, ¿no? Pero cuéntanos un poquito en qué se fundamenta todo esto. Efectivamente, la Federación Mundial del Corazón ha propuesto para este año del Día Mundial del Corazón el lema del corazón de la salud: vive, trabaja y disfruta. Y este año nos ha querido incidir un poquito en la importancia de crear entornos cardiosaludables, tanto en el hogar como una comunidad cardiosaludable. Incluso ha ido un poquito más arriba, que podemos incidir en crear un país cardiosaludable. ¿Me vas a permitir que me explique un poquito más por aquí? Pues cómo la gente se puede estar preguntando, ¿y cómo puedo crear yo un hogar cardiosaludable, no? Pues podemos tener unas medidas muy sencillas. Por ejemplo, llenar la cesta de la compra con alimentos saludables. Ahí está nuestra decisión. Si decidimos para comer coger las costillas de cérdico o igual un poco de jamón de York bajo en grasas, ¿no? O a la hora de decidir si cogemos un bizcocho o nos cogemos la manzana para la fruta, ¿eh? Entonces por ahí podemos atacarle a crear un hogar cardiosaludable. Otro tema también es muy importante: el no permitir fumar en casa, ¿no?, para que no contaminemos lo que es la casa de humos, para que igual nuestros hijos nos vean que no es un hábito bueno el fumar. Después, otro tema también muy importante es proponer a la familia pues actividades físicas, ¿no? En vez de estar tanto rato viendo la tele, pues decir, venga, que nos vamos todos a andar en bici o nos vamos todos a dar una vuelta o al monte o lo que sea. Y luego también, un poquito a este hilo, también podemos hacer dentro del hogar revisiones periódicas en los, pues en el centro de salud, ¿no? Podemos animar, venga, Aita, a ver cómo tienes el colesterol o a ver cómo tienes la tensión, que eso nos puede afectar a la salud cardiovascular, ¿eh? Entonces son pequeñas medidas. Marisol, hace un momento comentabas el tema de la alimentación. No sé si muchas veces el ritmo frenético que llevamos en nuestra vida habitual, eso también hace que, bueno, pues comamos comidas de igual menos elaboradas y igual más comida rápida, comida al fin y al cabo que puede afectar a la salud cardiovascular, ¿no? Efectivamente, sí, estamos inmersos en esto, en un ritmo de vida muy frenético, como comentas, y entonces pues podemos caer fácil en la tentación de eso, de alimentos precocinados, preparados, que generalmente no son tan cardiosaludables, porque en su proceso suelen tener un abuso de sal, los que no puede dar problemas de tensión, y luego también suelen tener en su componente más cantidad de grasas saturadas, que son perjudiciales para el sistema cardiovascular. Yo animaría, sí que es verdad que es la falta de tiempo, la tenemos todo ahí, pero un pescado al horno no cuesta mucho tiempo. Podemos igual tirar de alimentos congelados que tienen las mismas características, que no se estropea el alimento, o sea, y no tiene ese precocinado que le da, ¿no? Y lo de la comida rápida también. La manzana, la fruta, está más al alcance de la mano, está tan al alcance de la mano que el helado, ¿no? Y bueno, pues luego también puede ser nuestra amiga la olla y la plancha, que tampoco tienen por qué ser platos muy elaborados, pero nos permiten una alimentación más cardiosaludable. Pues eso en cuanto al hogar cardiosaludable, y también habla, bueno, pues este otro pilar o este segundo pilar de una comunidad cardiosaludable. ¿Qué es esto de una comunidad cardiosaludable? Bueno, pues entre todos podemos pedir pues a nuestras autoridades locales o impulsar, por ejemplo, pues que haya más clases de educación física en el colegio, que igual muchas veces ahora el tema un poco de la educación física se ha dejado más apartado y se le da más materia. Por ejemplo, podemos también intentar pedir pues que en los colegios no existan máquinas de bollería, de procesos industriales, de batidos, ¿no? Pues para, pues como ejemplo, ¿no? Que sea un esto. Y luego también potenciar los espacios sin humo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, también hay medidas, también podemos pedir que se creen zonas verdes, que haya espacios seguros, por ejemplo, para ir andando al cole, siempre uh-huh. pues eso, espacios seguros para ir andando al cole, zonas verdes. Bueno, también hay acciones que se pueden hacer. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención de paseando principalmente por el Paseo Basoa, que ya llevan unos años instalados los gimnasios de calle, y me llama la atención que precisamente yo pensaba que eran unos aparatos que no los iba a utilizar nadie, pero a las mañanas sí que hay gente además bastante mayor que está utilizando esos aparatos. Me imagino que todo esto pues viene bien, ¿no?, para llevar unos hábitos saludables, ¿no? Efectivamente, me alegra que me comentes este tema, porque desde ahora, este verano, se ha estado trabajando desde el centro de salud con el ayuntamiento y con el coordinador de deportes y también con la asociación de jubilados, y entonces se va a poner en marcha una actividad en la que los jubilados, las personas mayores, con un monitor van a ir durante unas horas a la semana, y el monitor les va a explicar cómo funcionan esos aparatos. Entonces, ya que el Ayuntamiento de Berriozar, cosa que se agradece muchísimo porque contribuye a crear una comunidad cardiosaludable, pues están esos aparatos ahí, pues ya se ha hecho este esfuerzo que mediante una persona que conoce para hacerlo correctamente, porque eso también tiene... Tampoco se puede uno meter ahí y empezar, porque también se puede provocar lesiones. Entonces, y en la medida, yo creo que hay gente que ve incluso que se está haciendo, pues puede animar también a la gente. Uh-huh. Uh-huh. Otro de los pilares, este es el más grande o el más ambicioso, vamos a decir, es un país cardiovascular saludable, ¿no? Sí, bueno, este sería un poquito acciones pues casi parecidas a las de la comunidad, pero pues ya llevándole al marco del país, ¿no? Pues por medio de leyes que promulguen pues los espacios verdes, el que sea fácil andar, el que sea seguro, y pues también factor importante el del tabaco, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos instalada la ley del tabaco. Sería también interesante, pensamos, pues el tema del cigarrillo electrónico, del vapeador, también, a ver qué pasa un poco con este tema. Hemos hablado de los pilares básicos de la campaña de este año, y ahora me gustaría hablar de los factores de riesgo. Marisol, cuéntanos un poquito. Pues sí, muy bien. Tenemos un concepto que se llama el riesgo cardiovascular, ¿no?, que un poco nos recoge la probabilidad que tiene cada persona de morir por una enfermedad cardiovascular en el plazo de 10 años. Entonces, este riesgo cardiovascular se calcula teniendo en cuenta diferentes factores. Uno es la edad de la persona y el sexo. Son factores que no se pueden cambiar. Pero, sin embargo, tenemos unos otros factores que sí que nosotros podemos hacer muchas cosas para incidir en ellos, como son tener una presión sanguínea adecuada, que no haya sobrepeso, mantener el colesterol en los límites normales, que no se fume, que se haga actividad física, evitar el sedentarismo, y luego el que se tenga o no se tenga diabetes, que bueno, ahí igual no puedes, si te sobreviene la enfermedad, pues no puedes hacer nada para evitarla, pero sí que se pueden hacer cosas para que la diabetes esté bien controlada. Uh-huh. Y por último, me gustaría saber qué acciones más concretas va a llevar adelante el centro de salud. Antes, fuera de antena, también hemos comentado, bueno, pues una actividad que tiene lugar la semana que viene mismo. Cuéntanos de qué se trata. Sí, pues mira, se ha preparado una sesión de risoterapia para personas adultas. Entonces, se va a celebrar el día 1 de octubre, miércoles, de 11 a 12 de la mañana en la Sala Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Es una actividad gratuita y desde aquí quiero aprovechar la oportunidad que me dais para animaros a todos a asistir. Porque, bueno, pues una sesión de risoterapia, a priori, yo creo que es importante, y si tenemos al corazón alegre y divertido, eso va a mejorar nuestra salud cardiovascular, seguro, ¿sabes? Pues yo también lo creo, que el reírse es una costumbre sana y que de vez en cuando hay que practicarlo siempre que se pueda. Ahora mismo estoy recordando, Marisol, que un amigo hace tiempo me decía, que comentaba con unos niños saharauis, concretamente, bueno, pues que así, aquí se hace en, bueno, pues cursos de risoterapia, y los niños no entendían cómo había que hacer cursos para aprenderse a reír, ¿no? Que ellos lo hacían de manera espontánea, supongo que los niños de aquí también, ¿no? Pero es curioso cómo los mayores nos tenemos que obligar a reír, ¿no? Que es una costumbre tan sana, ¿no? Sí, es un poco peña, la verdad, pero bueno, se puede animar, y así que los animo a todos a que vayáis a la sesión. Pues nada, desde aquí también animamos a participar en esa sesión de risoterapia, que, bueno, a buen seguro garantizará un buen rato y un fomento de la salud cardiovascular. Marisol, se nos marcha el tiempo. Ha sido un verdadero placer haber podido charlar estos minutos contigo. Agradecerte que hayas venido hasta los estudios de Berriozar y Ratia. Es que recasco. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, y salud para el corazón.